Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de Defensa del Deudor. Estamos en vivo. Hoy es martes 29 de septiembre. Martes 29 de septiembre del año 2015. Y en este momento son las 9 de la noche con 33, tiempo de la Ciudad de México. Ya voy a estar allá en Guadalajara, ya estamos a unos pocos días, a dos fines de semana nada más. De este fin al que viene, estaré por allá en Guadalajara saludando a nuestros queridos amigos de por allá, de Guadalajara, Jalisco. Les mando un gran abrazo. Qué rápido se fue el tiempo, es lo que estaba platicando con Helmi el día de ayer, me parece. Que parece que fue ayer que les comentaba que hasta octubre íbamos a estar por allá en Guadalajara. Y vean nada más, ya estamos a dos fines de semana de podernos saludar rapidísimo. Pues vámonos ya, programa de lleno. Entonces ahí están, 15 mil millones de dólares más que Banco de México pone en subasta. Malbaratando. ¿Quién compra esos dólares? Les decía yo hace un rato. ¿A poco los compran ustedes? ¿A poco ustedes pueden ir a la subasta y comprar esos dolaritos? No los 15 mil millones, ¿no? Pero sí algunos cientos quizás, algunos miles en una de esas. Pues no, tampoco. ¿Quién lo está comprando? Pues los banqueros. Los banqueros compran esos dólares muy baratos, por debajo de su precio de compra, por supuesto, al menudeo. Estamos hablando de precios de mayoreo. Y luego ellos nos los revenden a todos los que usamos el sistema bancario y queremos comprar dólares por cualquier situación. Pues Banco de México, a través de los distintos bancos, pues nos revenden todos esos dólares al precio de venta al menudeo. Y entonces es el negociazo, ¿eh? Porque estamos hablando de 15 mil millones. ¿Cuánto le ganan a esos dólares? Una cantidad formidable de dinero. En un instante los desplazan rapidísimo. Entonces ahí está. Están malbaratando nuevamente nuestras reservas. Un sistema que no está funcionando. ¿Qué busca con esto Banco de México y la Secretaría de Hacienda, por supuesto? Pues por lo menos medio tapar, porque no lo tapan completamente, ni mucho menos, pero sí lo contienen, el agujero que tienen de presupuesto por la baja en el petróleo. Pues por ahí se están capitalizando también 30 mil millones de dólares que van a usar para el gasto público, cosa que no nos conviene, pero para nada. Vámonos ya a asesorías rapidísimo, porque si no, no nos va a dar tiempo. Por aquí nos preguntan que si vamos a tener regalos en Facebook. Ya vamos a tener regalos nuevamente, estén pendientes en las próximas semanas. Les muy afectuosos a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan en este momento. Ahí está Francisco, está David, está René Vaz, que nos comenta que acerca de qué hacer con un despacho, Innova se llama, que lo están llamando por una deuda que tiene con Sears. Contestó uno de sus mensajes diciendo que no se niega a pagar, pero le dicen que tiene que pagar una cantidad hoy a más tardar mañana para detener un embargo. ¿Pueden hacerlo? Espera que lo podamos asesorar. Saludos. René Vaz, no te van a avisar que te van a embargar, hombre. Si ya existe un proceso judicial mercantil y ya existe un orden de embargo, te van a embargar. Eso es un hecho. No lo van a parar. Dice, mejor lo embargamos y ya en el juicio nos va a pagar. ¿Para qué te van a estar avisando que te van a embargar y que si pagas cierta cantidad lo detienes? Esos son puros cuentos para que tú te asustes, vayas corriendo y les abones algo. No funciona así. Si te van a embargar, no te van a avisar. Simplemente van a tocar a tu puerta un día, vas a abrir, va a estar el actuario, te van a emplazar, te van a notificar, te van a mostrar la orden de embargo y te van a ejecutar el embargo. Así, fácil. Sin decir agua va, porque el embargo no se avisa. ¿Qué chiste tendría estar avisando de los embargos? La gente se va a asesorar, va a sacar sus cosas, se va a preparar. Entonces, nadie en su sano juicio le va a avisar a un demandado, ningún abogado le va a avisar a un demandado que ya lo va a ir a embargar. Eso se ejecuta con la mayor de las discreciones. Entonces, mi estimado René Vaz, no te van a embargar, son amenazas, seguramente de algún cobrador que trata de juntar sus metas, porque ya estamos a fin de quincena y si no las junta, pues no le pagan sus comisiones. ¿Cuánto es lo que debes? Es una buena pregunta que nos hace Francisco para René Vaz. ¿Cuánto es lo que le debe a Sears? Digo, independientemente de la asesoría que te di, Será bueno saber cuánto debes para medir tu nivel de riesgo de demanda para poderte avisar si en el futuro corres algún riesgo de que te vayan a demandar. También porque a lo mejor debes muy poco y no les va a convenir demandarte. Van a tratar de arreglarse contigo. Dice David que quiere saber si lo podemos asesorar. Tiene dos tarjetas de crédito y un préstamo personal. Quiere saber si puede llegar a un acuerdo con el banco Banamex. De ver la posibilidad de que le congelen las cuentas y solo quede activa la cual pagará. Y posteriormente se le active la otra y pagarla y por la, luego la última. El total de las deudas es por 90 mil pesos más o menos. Como sea, ha podido pagar hasta la fecha el pago mínimo, pues no le gusta tampoco no pagarle nada al banco. Pero no puede pagarle. Ya este mes ya no cree poder pagar, está desempleado desde hace más de 2 años. Y aún así le ha pagado al banco el pago mínimo, pero ya no puede. Híjole, mi estimado David, es que es lo que platicábamos el programa pasado, ¿a poco no? Ese compromiso moral que tenemos, que nos obliga a pagar al banco a como dé lugar, ¿no? Anteponiendo muchas veces a nuestro bienestar económico y el de nuestras familias. No entendemos que el banco pues es una institución multimillonaria que está preparada para este tipo de eventualidades de que algunos de sus clientes no le paguen. No va a quebrar el banco, ni mucho menos, ni te va a ver feo, mi estimado David. En cambio, pues todo ese dinero que estuviste pagando a lo largo de estos 2 años que estuviste desempleado, bien lo pudiste ocupar para cuestiones mucho más productivas, para estabilizar tu economía, para no verte tan corto en cuanto a gastos para tu familia, para poder salir adelante y ahorita ya a lo mejor ya tendrías una chamba o algo y te sería más fácil poder solucionar el problema. David, el banco jamás te va a congelar las cuentas, nunca, no son sus políticas. Con los bancos hay dos opciones para pagar en situaciones como la que tú tienes. Una, que es la que siempre te va a ofrecer, es la reestructuración de la deuda, no más. Reestructurar la deuda implica que se acorte el tiempo que te vas a tardar en pagar, o sea, que sean menos meses, en lugar de que te tardes 15 años pagando mínimos, que te aviente 7 y te va a bajar la tasa de interés, pero como se recorta el tiempo, pues tu mensualidad sube, ¿sí? Vas a pagar más al mes de lo que pagabas actualmente de mínimos. Vas a acabar antes de pagar, lógicamente, y vas a pagar menos que si pagaras mínimos, pero aún así la mensualidad se incrementa. O bien, que se extienda el plazo, ¿sí? Que en lugar de tardarte 15 años, te avientes 20, pagando una mensualidad más baja, pero una tasa de interés mucho más alta. Ninguna de las dos opciones son viables, debido a lo que me estás comentando. En este caso, a lo mejor es negociar quitas, descuentos. Tienes que dejar de pagar, no hay de otra. Todas tus tarjetas, ni una la vas a dejar activa. No las vas a dejar para que las puedas pagar, ni mucho menos. Vas a suspender pagos en todas. En algunos meses negociaremos tus deudas una por una. Te vamos a conseguir descuentos de entre el 80 y el 85% aproximadamente, dependiendo tu historial como cliente con el banco. Y así sí vas a poder pagar tus deudas con cantidades mínimas. Porque debido a tu situación, por lo que nos comentas, como estás desempleado, pues no tienes una capacidad de generar ingresos fija. Entonces, aquí la única opción viable, real, es buscar la quita. De las dos opciones que te comentaba que los bancos manejan, una es la reestructuración, en cualquiera de las dos modalidades que te platiqué, y la otra es la quita, que esa nunca te la ofrecen. Nadie del banco te va a decir que te vayas por una quita porque no les conviene, pero existe. Te protegemos legalmente, David, para que no tengas ningún problema con tu patrimonio, ni con tu dinero, ni mucho menos, que te puedas estabilizar, que puedas ir ahorrando, que te consigas un trabajo, y en algunos meses, no sé cuántos, los que tú necesites, ya negociaremos esas deudas, ¿ok? Mi consejo, afíliate aquí la organización para que podamos protegerte legalmente y que en algún punto podamos negociar esas deudas por ti. Marian nos comenta, mira lo que te digo, está muy contenta, ya liquidó su primera tarjeta gracias a Defensa del Deudor, gracias. Aplausos a Marian, por supuesto. Le mando un saludote a Marian, qué bueno, qué gusto. La primera, y vamos por las demás, mi estimada Marian. Esto es como un hilo de media, lo jalas la primera, ¡pum!, se van todas las demás. De volada te las vas a echar, vas a ver, te felicito, enhorabuena, qué gusto. Y vamos a seguir adelante, Marian, vamos a seguir adelante. Y ahí está, mi estimado David, hazme caso. Dice David que ya no va a poder pagar, entonces quiere ver si puede convenir con el pago para que le congelen las cuentas. Eso no va a suceder, eso no existe. No lo hay. No es opcional. El banco maneja esas dos opciones, no más. Raúl Soto. Dice que... una duda. Le manda saludos a Helmi también. Ya ahorró el 30% mínimo de una de sus tarjetas y quiere empezar a negociar la liquidación. Pero le comentan que tiene que tener 3 meses como afiliado para poder solicitar su primer negociación. ¿Esto es verdad? Es que apenas lleva 2 meses de afiliado, pero ya quiere pagar una tarjeta porque tiene 9 meses de atrasos con Banamex y no quiere que se extienda más. Te voy a platicar cuál es el problema, Raúl. Hace 3 años, más o menos, 4 años ya, porque ya tenemos 7 años de existencia. Hace 4 años manejábamos un sistema diferente. La gente se podía afiliar hoy y negociar sus deudas mañana. Sin ningún problema, llegaba la gente, se afiliaba y al día siguiente, si quería y si podía, comenzábamos con su negociación, si ya tenía el dinero listo. ¿Qué pasó? Que entonces mucha gente se comenzó a afiliar para buscar un descuento, aunque no tuviera problemas de deuda, que no pudiera pagar, vaya. Mucha gente que sí podía pagar llegaba, nos decía que no podía, se afiliaba, y curiosamente al día siguiente ya tenía el dinero para pagar sus deudas. Llegó un momento en que los bancos nos empezaron a preguntar, bueno, ¿qué está pasando con ustedes? Esta persona me dice que no puede pagar sus deudas, ¿sí? Se afilia con ustedes y ahorita ya tiene el dinero, o sea, de un día para otro. No resulta coherente. Tuvimos algunos problemas en ese entonces con varios de los bancos con los que negociábamos y decidimos manejar un esquema que fuese una especie de candado para evitar esta situación. Entonces la gente que se afilia a la organización para demostrar insolvencia, que no puede pagar, tiene que cumplir un periodo mínimo de 90 días afiliado con nosotros, ¿sí? Ya con esos 90 días se genera un poquito de morosidad. Yo entiendo que tú tienes algunos meses ya con la mora, pero aún así es una condición que nos pusieron los bancos. Ya tienes tus 90 días y empezamos a negociar. Ahora, si el banco antes de esos 90 días, porque tú ya tienes una morosidad de algunos meses, si el banco nos hace un ofrecimiento directamente ellos a ti, por ejemplo, o a nosotros como tus representantes para esa cuenta en particular, pues aunque tengas un día como afiliado, la podemos negociar, porque ahí es el banco el que nos está haciendo un ofrecimiento, ¿sí? Se está saltando la regla. Nosotros no nos la podemos saltar porque el banco es el que nos ofrece los descuentos. Entonces, si quieres que nosotros empecemos a negociar la deuda por ti, hay que esperar los 90 días. Si el banco nos hace un ofrecimiento antes, de inmediato, en cuanto lo haga, comenzamos a negociar tu cuenta, mi estimado Raúl Soto. Dice... digo yo que actualicen su página. No, no es cierto, no la actualicen, ya estamos bien. Eco 319, muy buenas noches. Mayela ya nos está escuchando, le mando un saludote. Eco 319 dice, ya liquidó todas sus deudas con descuento, hombre. Doble aplauso para Eco, por favor, doble. Eso. Dice que ya liquidó todas sus deudas con el apoyo de defensa del deudor. Debía más de 300,000 pesos en tarjetas de crédito y otros créditos. Y liquidó con menos del 30%. Se afilió en marzo del 2014. ¡Aplausos otra vez, por favor! Yo también. Hombre, felicidades, Eco319. No sabes qué gusto que nos dan este tipo de noticias. Enhorabuena, ya eres libre. ¿Cómo se siente? Platícanos un poquito. Yo creo que la gente está muy intrigada. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentías cuando llegaste aquí a la organización? ¿Cómo te sientes ahorita que ya no tienes deudas? ¿Qué te pareció el servicio que te dimos? ¿Te gustó o no te gustó? Importante, importante, porque hay mucha gente que tiene ese problema, que tiene esa enorme losa, lo que yo les comentaba en el programa pasado. Como esa señora que nos platicaba que sentía que tenía un costal de cemento de 50 kilos, que nos platicaron aquí que eso es lo que pesa. De 50 kilos en la espalda con sus deudas. No podía dormir, no podía comer, se estaba enfermando, el estrés era muy grande. Llegó con nosotros y lo que nos platicó una semana después de haberse afiliado con nosotros, que fue a nuestras oficinas en Xola, nos dijo, hagan de cuenta que me quitaron el costal de los hombros. Ahora estoy tranquila, me siento viva, tengo esperanza, nos dijo. Y de verdad yo le agradezco mucho a esa señora, una gran persona. Muy emocional la señora y a nosotros también nos emocionan mucho ese tipo de situaciones. Y qué padre, qué bueno que ya encontró esa luz al final del túnel. Y aquí están los resultados, como pueden ver, con Eco319, que ya liquidó sus deudas. No, no es un camino fácil. Aquí a nadie le vamos a decir mentiras ni le vamos a aventar el choro de que en cuanto se afilien, ya, al día siguiente están pagando. Eso no va a ocurrir, bajo ninguna circunstancia. Es un proceso. Es un proceso que requiere disciplina, que requiere constancia, que requiere paciencia, porque negociar una deuda no es de levantar el teléfono y ya nos dan el descuento, no. Una negociación bien hecha lleva su tiempo, pero los resultados, eso sí, les garantizo que los resultados van a ser mucho más altos que sus expectativas. Eso es un hecho. mucho mayores que sus expectativas, porque nuestro compromiso para con ustedes es conseguir el máximo descuento posible. Esa es nuestra política primordial, el máximo descuento posible para nuestros afiliados. Ahí están los resultados, ECO 319, felicidades. Seguimos con las asesorías, por supuesto. Enhorabuena para ECO 319. Dice ECO 319, el día de hoy le contestaron una aclaración con Santander por convenio no respetado. Y según el texto, el fallo fue a su favor. Ya reenvió a negociaciones ese fallo para su análisis y solamente espera la respuesta. Y agradecer a todos los de defensa del deudor, porque ha recuperado la tranquilidad y el control de su economía. Hombre, felicidades. Y aquí hay otro ejemplo. Todas las negociaciones que nosotros hacemos están garantizadas. Nada de que el banco no me la respetó y ahora tengo que volver a pagar. Nada, jamás. Eso ha ocurrido en toda la historia de defensa del deudor en 7 años. No nos ha pasado ni una sola vez. Nosotros nos hacemos responsables de todas nuestras negociaciones. Que el banco no la quiere respetar, metemos abogado ante la Condusef y hacemos que la respete porque la respete. Llevamos casi 25,000 deudores ayudados, estamos hablando de más de 70,000 cuentas negociadas. Y de esas 70,000 cuentas negociadas, en toda la historia de defensa del deudor, solamente una vez ni la Condusef nos pudo ayudar. ¿Qué hicimos? Del ahorro de defensa del deudor, porque tenemos un fondo para estas situaciones, agarramos el dinero que había pagado este afiliado, renegociamos su deuda y nosotros la pagamos. O sea que ustedes ya, una vez que pagaron, olvídenlo, ya no tienen nada de qué preocuparse. Nosotros nos hacemos responsables de absolutamente todo. Dice Mayela que si le podemos mandar una copia de su contrato para que le ayudemos a resolver su deuda con la empresa con dinero, que fue traspasada a Intermercado, y quieren que pague los intereses también, y no solo lo que pidió prestado. Por favor, muchas gracias. Claro que sí, Mayela. Si ya estás afiliada con nosotros, puedes solicitar una cuenta al correo de afiliaciones@mdmiguelx.org. Te lo repito, afiliaciones@mdmiguelx.org, o sea, dddmx.org. Y con todo el gusto del mundo te hacemos llegar una copia de tu contrato de afiliación con nosotros. Dice ECO 319 que pasó por todas las mentiras de los cobradores, tal y como lo mencionábamos, no pasó nada, y como ya estaba informado, ni les hizo caso. Y solo se dedicó a ahorrar y no contestó las llamadas, de hecho, cambió el número. Ahí está, es lo que les digo. Ustedes lo que necesitan es tranquilidad y aquí la van a encontrar sin duda alguna. David dice, muchas gracias, le ha servido de mucho la ayuda. ¿Cómo puede afiliarse con nosotros? Ahorita les vamos a poner ahí en el chat y, por supuesto, con todo el gusto del mundo les voy a repetir la información. Rosy dice, si estoy afiliada, ¿ustedes detienen demanda o embargo? ¿Cómo se dan cuenta si hay demanda? Rosy, es muy sencillo. De todos nuestros afiliados, absolutamente de todos, realizamos una búsqueda cada mes 2 veces, o sea, 2 veces por mes, en los boletines judiciales del país. Si alguno de sus nombres vota por ahí en el boletín judicial en cuanto a algún proceso judicial de carácter mercantil, de inmediato nos ponemos en contacto con ese afiliado, le notificamos que hay un proceso judicial en su contra, le mandamos de inmediato abogados para que lo instruyan y nos encargamos. La demanda no se puede parar porque ya está en marcha, pero sí detenemos el embargo y durante el juicio negociamos esa deuda para que el deudor la pague de acuerdo a sus posibilidades económicas. Así de sencillo. No hay embargo, se negocia la deuda, se paga de acuerdo a como puede el deudor y san, se acabó. Dice ECO 319 que no podía dormir ni concentrarse en el trabajo. Se salía a correr llegando de trabajar para no escuchar el teléfono. De verdad no se imaginan cómo cambió su vida. Actualmente hasta está progresando en su trabajo porque se puede aplicar al 100%. Seguirá en contacto con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. No sabes qué gusto y qué orgullo de verdad ECO 319 me dan este tipo de noticias. Te felicito nuevamente. Ha sido un placer para todo el equipo de Defensa del Deudor el haberte ayudado a resolver tu problema de deudas. Y bueno, lo mejor de todo esto, y a poco no, mi estimado ECO 319, es que te queda la experiencia. Esta experiencia de cómo manejar tus finanzas, cómo se tiene que utilizar un crédito, en qué momento se tiene que utilizar un crédito, qué tanto te tienes que endeudar. Todas esas situaciones, todas estas cuestiones que antes desconocías, ahora ya las sabes, y como acabas de comentar de manera muy acertada, ya puedes tener una economía mucho más sana. Ya puedes manejar mucho mejor tus finanzas. De eso se trata. Aquí les vamos a ayudar a acabar con sus deudas y aparte de todo les va a quedar una experiencia y un conocimiento permanente que le van a poder transmitir a sus hijos. ¿Sabes qué, mijo? No pidas esa tarjeta, está muy caro el CAT. ¿Para qué la vas a ocupar? Situaciones que pueden aplicar a su día a día y que les van a ayudar a tener una mucho mejor prosperidad. Les mando saludos, claro que sí. Le mandan felicitaciones en Facebook, Eco319. Raúl Soto dice que sí, que de hecho el banco directamente le ofreció que liquide con 17 mil de una deuda de 70 mil. Pero no sabe si sea conveniente negociar ya con ellos, si ya está afiliado con nosotros. Es que no quisiera que el banco no respetara la liquidación. Ah, no, mira. Si tú ya tienes un ofrecimiento del banco, mi estimado Raúl, por favor, ponte en contacto con negociaciones. Ponte en contacto con negociaciones. Vas a pedir con la señorita Neftalí Mendoza, ¿sí? Con la señorita Neftalí Mendoza o con la señorita Maite Torres, cualquiera de las dos. Maite Torres o Neftalí Mendoza, que son de las encargadas del área de negociaciones. Les vas a explicar que tú ya tienes un ofrecimiento por parte del banco y con eso comenzamos tu negociación de inmediato, porque ya hay ofrecimiento, ¿eh? Ya hay ofrecimiento por parte del acreedor. En caso de que cualquier eventualidad o lo que sea, me avisas. Yo me encargo de presentar reporte. Dice Lore que le llegó una carta donde dice diligencia promovida. ¿Le da miedo? ¿Qué es? Pues nada, solamente que te quieren asustar, mi estimada Lore. Eco 319 le agradece a Francisco y especialmente a su asesor de defensa del deudor Bajío por su asesoría. Unas felicitaciones, por supuesto. Dice Martín que nos manda saludos a Helmi, a un servidor, escuchó lo de los préstamos Milagro. Siguen trabajando con mucha impunidad, hay demandas y las autoridades no hacen nada. Se comprueba con recibos, contratos y pagos. Están afiliados a Profeco y con notarios, no pasa nada. ¿Qué está pasando? Lo que le comentábamos nosotros al Universal, a Uno TV y a los distintos medios donde hemos participado con este tema. Es que son personas muy inteligentes estas empresas de los créditos Milagro porque sus contratos estipulan que ellos no están obligados a otorgar ningún préstamo, que son gestores nada más y que lo que les cobraron sirven para los trámites de esta gestoría. Pero por eso están protegidos, por eso es que no han procedido las demandas. Hay que checar muy bien lo que se firma. Antes de firmar, por favor, lean. Por eso es que no han procedido las demandas, mi estimado Martín. Raúl Soto, los 90 días de espera comienzan cuando uno paga la afiliación. Sí, efectivamente, mi estimado Raúl, pero tú ya puedes negociar. Si hay ofrecimiento por parte del banco, ya podemos negociar tu cuenta. Eco 319 y el área de negociaciones del Distrito Federal, que aunque siempre están muy ocupados, lo atendieron de maravilla y así siguen de amables. Sí, hombre, un aplauso al área de negociaciones. Eso sí, nuestra área de negociaciones siempre está así de chamba porque negociamos literalmente cientos de cuentas cada semana. Cientos de cuentas, pero a todas se les da seguimiento. Dice Eco 319, lección aprendida, claro. Dice Francisco, todavía no termino, pero lección aprendida. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Ha sido un placer que nos hayan acompañado esta noche. Nos vamos con las últimas asesorías. Dice Eco 319 que fue una lección de vida. Y no vuelve a caer con los créditos innecesarios. Ellos reciben sus comisiones por colocar tarjetas. Y uno de ingenuo gasta lo que no tiene y nadie te educa para usar las tarjetas. Efectivamente, bueno, nadie te educa. Ahora ya estamos educando a la gente, tanto a las personas que aún no se endeudan como a las que ya tienen el problema. Tenemos que resolver esto poco a poco. No se va a resolver de la noche a la mañana, pero se va a resolver, se los aseguro. René Vaz dice, buenas noches, quiere preguntarnos, tiene una deuda con Sears. René Vaz, no nos dijiste cuánto es lo que debes. No te van a embargar, son cuentos nada más para que te asustes. Se requiere primero que te demanden y nadie en su sano juicio, ningún abogado, te va a avisar que ya te van a embargar. Eso se ejecuta sin decir nada, sin decir agua va, te embargan y listo. Si te dicen que te van a embargar, te están mintiendo para que te asustes. Mayela, que si le podemos escribir aquí el correo, porfa, no lo apuntó, gracias. Claro que sí, Mayela, a las personas que se quieran afiliar, les voy a decir, les estoy escribiendo el correo en el chat, ya se los puse, ahí está. Y les voy a decir, a las personas que se quieran afiliar a nuestra organización, manden un correo a afiliaciones@dddmx.org. Se los voy a repetir con mucho gusto, afiliaciones@dddmx.org. Así de fácil, así de sencillo. O un correo a contacto, así fácil, contacto, @dddmx.org. contacto@dddmx.org. Ahí nos pueden mandar sus solicitudes, preguntas, comentarios, lo que ustedes gusten. Estamos a sus órdenes, 7 años de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ayudando, protegiendo, informando a todos los deudores del país. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les envío un gran saludo. Helmi, a pesar de todo, el programa salió bastante bien. Muchas gracias, amigo, tú siempre al pendiente. Por ahí nos estaremos saludando personalmente en Guadalajara de este fin de semana al que viene. Y a todos nuestros queridos radioescuchas, les mando un saludo. Te dice René Vázquez, debe 15 mil pesos. No, es muy poquito, no te van a demandar por esa suma, mi estimado René. Gastarían más en el juicio que lo que les debes. Nada más te quieren asustar. Con esto no te digo no les pagues, hay que negociar tu deuda. Pero ya tienes esta información, ¿no? Que es muy importante. Ahora sí, me voy. Saludos a todos, cuídense muchísimo. Jueves, 3 de la tarde, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hasta muy pronto.